Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a las abajeñas, ya mi caballito no puede más. Se han vuelto a quedar. Se quemará en tus ojos samba enamorada del carnaval. Se quemará en tus ojos samba enamorada del carnaval. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde estarás? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a las abajeñas, ya mi caballito no puede más. Aplausos merecidísimos, pero merecidísimos, para una gran cantante, Elba Picó. Esto se grabó en directo, por los aplausos ya lo podrán saber, en la Sala Jamboree en Barcelona. Tengo la fecha por aquí. Fue un día 21 de junio del año 2011. A Elba Picó le acompañan Esteban Rabito Vélez a la guitarra, la voz. Ojo, Rabito también canta. Arreglos y dirección musical. Y Pablo Cruz, al bombo y la percusión. Título del álbum, Folcloreando. Y este disco, que yo lo tengo por primera vez en mis manos, me lo ha traído Marcelo Mercadante, que lo tengo aquí en el estudio de la radio. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hombre? Bueno, bien, excepto que no es raro que uno en esta época se resfríe, pero bueno. Creo que estamos los dos resfriados. Estamos los dos exactamente resfriados. Es que estos cambios han sido muy bárbaros, ¿no? Pasamos casi de un verano tardío a un invierno prematuro. Sí, y duro. Duro, además. Bueno, Elba Picó, gracias por traerme este disco, porque no lo conocía, de verdad que no lo conocía. Sí, yo lo tengo hace, me lo trajo Elba a casa hace un año, una cosa así, y bueno, me preguntaste si de traer algo de la Elba, y claro, me pareció bien traer su último disco editado, ¿no? Su último disco editado, que no quiere decir que es lo último que grabó. No es lo último que grabó. De eso ya hablaremos. Uh-huh. El último disco que Elba editó. Sí, porque ya no está con nosotros, murió no hace mucho, ¿no? No, hace muy poco, en el mes de junio. En el mes de junio. Uh-huh. Así aquí le hicimos un homenaje a Elba. Pequeñito, pero sentido, modesto también a Elba. Yo la conocía menos que tú, lógicamente, porque tú has trabajado con ella. Entonces has tenido un contacto mucho más directo. Yo desde fuera, como fotógrafo, pero eso, que se nos fue. Y está bien que hayamos comenzado el programa de hoy con Elba, porque yo creo que sí, porque se merece esto y mucho más, de verdad. Gran cantante. Gran cantante, una gran cantante y para mí una de las grandes cantantes de tango y aparte una gran persona, ¿no? Hermosísima persona. Maravillosa, sí. Hermosísima persona. Oye, y ya que estamos hablando de ella como, como gran cantante que era, ¿en Argentina, digamos, tenía el mismo reconocimiento que tenía aquí en Barcelona? De parte de ciertos músicos o de los músicos de tango, yo creo que sí. De parte del gran público, primero, que hoy en día el gran público para el tango tampoco es que se pueda hablar de gran público hoy en día en el tango, ¿no? No es una música de masas, ¿no? El tango ahora en Buenos Aires. Pero de parte de los músicos, Elba tenía mucho prestigio. Tenía prestigio. Sí, tenía mucho prestigio. ¿Ella iba de vez en cuando a Argentina, a Buenos Aires, a cantar? Sí, ahora hacía bastante tiempo que ya no. Pero ella era muy amiga de Horacio Ferrer. Ajá. Y a veces cuando iba hacían cosas juntos. Ah, qué bonito. Uh-huh. Oye, esto que mencionas tú de que el tango no es una cosa de masas, masivos, de gran público, ¿lo fue alguna vez? Sí, el tango, bueno, de hecho era la música que se bailaba en los años 40, en los años 50, era las discotecas de hoy en día, ¿no? Eran las milongas época, ¿no? Ya. Y de hecho los músicos de tango podían vivir perfectamente, no diría perfectamente, diría podían vivir muy bien con un alto nivel de vida de tocar en una sola orquesta, ¿no? Y no una sola. De tocar en una sola orquesta. Hay varios ejemplos de gente muy famosa allá en Europa, como Astor Piazzolla, que cuando él entra a tocar en la orquesta de Aníbal Troilo, él ve resuelta su vida económica durante un tiempo hasta que deja de tocar en la orquesta de Aníbal Troilo. Yeah. Y durante esa época él lo único que hizo fue tocar en la orquesta de Aníbal Troilo y hacer algunos arreglos, ¿no? Hoy en día esto es impensable en cualquier, creo yo, hablando de música popular, ¿sí?, en cualquier formación de música popular, es casi imposible vivir de tocar en un solo grupo o banda o orquesta de música popular, ¿no? Yeah. Aníbal Troilo. Un innovador, ¿no? Aparte de ser un excelente bandoneonista, ¿no? Sí, Troilo fue un gran bandoneonista, fue un gran compositor, sobre todo, bueno, un gran compositor en general. A mi gusto, aparte, como compositor de tango canción, en ese sentido fue un preciosista, un innovador de alguna manera, y para mí La Última Kurda, por ejemplo, o El Tango Sur, son tangos que pasaron a ser clásicos no solo porque Troilo con eso haya hecho alguna innovación o no, sino porque el lenguaje que usa es tan profundo y tan del saber del lenguaje del tango, con una sabiduría casi magistral, creo yo, que no se había usado hasta ese momento, creo yo, en el tango canción, ¿no? Uh-huh. Aníbal Troilo, antes de empezar a profundizar en estos aspectos del tango, que son siempre interesantes porque aquí nos llega así como de forma tangencial, si no es por músicos como tú, como Horacio Fumero, como, en fin, otros que han pasado y están aquí, tal vez no se conocería demasiado, a pesar de que Barcelona, me comentaba la Sandra Reder, el pasado martes que estuve aquí presentando su disco y un concierto, que el disco se llama La Tercera Patria. Uh-huh. Y era porque Barcelona es como la tercera patria del tango, es decir, según entendí, sí, a esto Buenos Aires, París y Barcelona. Gardel vivió muchos años aquí, bueno, pasó mucho por aquí y grabó aquí. Y al igual que en Madrid. Y compuso aquí, ¿no? Y compuso aquí, además. Claro. Pero bueno, antes de entrar a esto, disculpa que te interrumpa, ¿te ibas a decir algo? No. Va. Escuchamos otro tema de Elba, un tango ahora. Un tango. Sí. Escuchamos un tango y después entramos en materia, que es hablar sobre tu último trabajo discográfico y un concierto que está de aquí a nada, tres días. Justamente, este jueves 19. Tangos de Puerto a Puerto. Me gustó mucho cuando vi el título de este disco, uh-huh. ¿no? De Puerto de Barcelona al Puerto de Buenos Aires. Uh-huh. Y según como me gusta, porque yo nací en un puerto, el Puerto de Valparaíso, y cuando vi esto es como, también, ¿no sabes? Hay una uh-huh. conexión de puerto a puerto. A pesar de que yo estoy en el Pacífico. ¿Tú eres de Buenos Aires? Yo soy de Buenos Aires. De Buenos Aires. Tú estés en el Atlántico. Pero bueno, yo creo que el puerto da un carácter que las ciudades que no lo son, no lo tienen. Uh-huh. Bueno. Totalmente de acuerdo. Tinta Roja. ¿Qué me puedes decir de este tema? Es un grandísimo tema. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora, Elba? Acompañada por Pera Verdaggi al violín y Horacio Fumero, a quien mencionaba anteriormente, al contrabajo y Marcelo Mercadante, es decir, tú, al bandoneón. Tinta Roja, dime algo de este tema, porque yo cuando lo escucho me revuelve todo por dentro, pero a ver, seguro que tú tienes un secreto sobre este tema. No, secreto no tengo. No, secreto lo que no, sí, pero puedo decirte es que es un tema que realmente, o sea, el tango aflora desde en cada compás, ¿no? No solo la parte lírica del tango, sino una parte que es la que creo yo que el tango es tango por esa parte, básicamente, porque si no podría ser por la parte lírica, canzoneta napolitana, podría ser cualquier tipo de canción europea, mediterránea, básicamente. Yeah. Mediterránea. Pero, claro, creo yo que la parte melódica del tango viene de la Italia mediterránea. Ya, yeah, perfecto. ¿No? Vale, del otro lado del Mediterráneo. Sí, sí. Pero la profundidad rítmica de este tango para mí lo hace más tango que otros, ¿no? Y Tinta Roja tiene este elemento muy presente, ¿no? ¿Ves? Eso es algo que yo no sabía, ¿te das cuenta? Y está muy bien porque seguramente también gente que nos escucha tampoco lo sabía. Uh-huh. Pues son los pequeños secretos, los pequeños detalles, que yo dije secretos, pero en realidad quería decir detalles. Escuchemos a Elba Picó cantando Tinta Roja. Paredo, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda con un broche, y aquel buzón caremí y aquel fondín donde lloraba el tango, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcas como entonces tu clara alegría? Heredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz, que veré en el malvón y aquel pan con que le escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría. Por y que llegó y se fue, tras el carmín y el grifondín lejano, donde lloraba el tano su nostalgia de bombín. ¿Dónde se robó mi niñez. ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Heredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de ranzo trasnocha un pedazo de mi corazón. Elba Picó, Tinta Roja, Contrabanda FM. Y hoy el programa de jazz ha dado paso al tango. Esto que dejaremos sonando de fondo siempre es Aníbal Troilo, ¿no? Está bien tenerlo, un pequeño homenaje a Aníbal. El Gordo le llamaba, ¿no? El Gordo, el Pichuco también. El Pichuco, ahí está, es el Pichuco. Aníbal. Así que fue un innovador. Sí, y me olvidé de una parte, no terminé de con el concepto de, yeah, de lo que yo opino, ¿no?, sobre Troilo. Troilo, aparte de esto que hablábamos antes, para mí fue uno de los grandes estilistas, ¿no?, de esta música. ¿A qué quiero decir con esto? En la época del 40, del 50, esta época que hablábamos, que de hecho los músicos de tango la llamamos la Edad de Oro, en todo sentido, ¿no? ¿En qué época fue esto? La época del 40, del 50. 40-50, la edad de oro del, claro, tango. Vale. Donde en esa época Aníbal Troilo era un pop star, estamos hablando, o sea, para decirlo en términos ¿en de serio? Hoy. O de, pero era un pop star. Grande. Claro, era una persona que era un divo, ¿no? En ese sentido, era una persona muy famosa. ¿Por qué? Porque tenía una orquesta de las más afamadas, de la música más que comercialmente funcionaba en esa época, ¿no? Uh-huh. Y de manera masiva, ¿no? Y Aníbal, en esa época, y se produce un paralelismo, creo yo, con las Big Band en Estados Unidos, donde quizá acá, como este es un programa de jazz y quizá el público, quizá de esta manera lo entienda un poco mejor lo que pasó con el tango, en esa época no es lo mismo, o sea, es jazz, la orquesta de Count Basie, y ellas la orquesta de Duke Ellington, pero son estilos completamente distintos. Exactamente. Grooves completamente distintos, maneras de frasear completamente distintas, de sonidos distintos. Uh-huh. Bueno, el tango en esa misma época pasó exactamente lo mismo. Las distintas orquestas fueron buscando, y a través de su director y a través de los músicos que la integraban, maneras de tocar el mismo género, pero maneras distintas de tocar y darle un sello propio, un estilo propio. A mi gusto hay los estilos que a mí más me gustan, para decirlo de alguna uh-huh. manera, los más logrados a mi gusto son el de Aníbal Troilo, uno completamente distinto que es el de la orquesta de Osvaldo Pugliese, que sí, quizás sea uno de mis preferidos. La orquesta de Horacio Salgán para mí es de una delicadeza pocas veces vista en el tango, ¿no? Y de una rítmica que ahí sí se diferenciaba de todos, Horacio Salgán, ¿no? ¿Sí? No olvidemos que Horacio Salgán tiene raíces negras, ¿no? El swing de Salgán yo creo que le viene por ahí, ¿no? O sea, esa manera de tocar el tango le debe venir por ahí, porque realmente rítmicamente es completamente distinto. El uso de la síncopa se acerca más al jazz que el uso de la síncopa, no quiere decir el lenguaje, ¿no? Mira, lo voy a explorar eso. Uh-huh. Y tantas otras orquestas, pero yo con estas tres quizás son las que a mí más me gustan, ¿no? Después hay otras que me gustan, como la orquesta de Carlos Di Sarli, como la orquesta de Fresedo, pero son estilos completamente distintos el uno del otro. Y en este sentido, Aníbal Troilo, para mí, es un gran estilista dentro del tango, ¿no? Esto es interesante, mira, esto no soy un gran conocedor del tango. Esto de que es lógico, las orquestas buscan su sonido, tal como tú decías, Duke Ellington, uh-huh. Count Basie, Stan Kenton, y toda esta gente, cada una tenía su sonido, ¿no? Pero en el tango, que es como un... Pensaba, fíjate, ahora me estás abriendo tú ventanas en relación al tango. A pesar de que da la impresión de que fuera como un estilo cerrado, que el tango tiene que ser tocado de una determinada manera, pero, claro, no era así. No. No, para nada. No es lo mismo un marcato en el tango es estos son cuatro negras por yeah. tiempo, ¿no? Yeah. O sea, en el jazz un caminante de estos, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo un marcato de la orquesta de Troilo que un marcato en la orquesta de Pugliese. No es lo mismo un marcato de la orquesta de Pugliese que en la orquesta de Salgán. Es completamente distinto. Hay una anécdota yeah, yeah. que a mí me gusta mucho recordar al respecto, que es para mí uno de los más grandes bandoneonistas que hay y que hubo, pero que hay todavía, que yeah. es Leopoldo Federico. Él participó de muchas de estas orquestas. Es una, para mí una pieza vital dentro del tango. Y él cuenta la experiencia, después de haber tocado con Salgán y con un montón de gente, donde ya era un bandoneonista, era joven, pero era un gran bandoneonista y muy experimentado, lo llama para tocar Carlos Di Sarli, ¿no? Cuenta que cuando abrió el bandoneón en el ensayo, lo querían matar todos los demás, porque claro, él tocó con un sonido y un volumen que no era propio de esa orquesta, y con un swing que no era propio de esa orquesta, y el primer bandoneón se le acercó y le dijo, acá no tenés que tocar. Entonces él lo mostró con su bandoneón en ese momento, y era para lograr el efecto, era simplemente apoyar el dedo en la tecla suavecito, y entre los cuatro bandoneones, de esa manera lograban el swing, por supuesto con determinado toque y demás, yeah, que yeah. esto es radio y no se puede mostrar, ¿no? Yeah, pero, claro. pero él cuenta que se dio un palo o un golpe wow. en cuanto abrió el bandoneón, uno de los golpes más grandes de su vida en la orquesta de Carlos Di Sarli, que supuestamente es un estilo que se lo considera más sencillo para los bandoneonistas, porque no hay solos de bandoneón casi. No hay, ya. Yeah. Casi no, en esa orquesta no. Hay uno solo, en el choclo, nada más. Ya. Yeah. ¿No? Pero... pero es muy difícil de tocar. Así que aquí no tienes que tocarle. Bueno, lo habíamos comentado cuando presentaba el disco de el tema de Elba Picot, Tinta Roja, que al bandoneón estaba Marcelo Mercado, el tema no se olvida. Marcelo es un bandoneonista que lo tenemos viviendo en Barcelona hace un montón de años, ¿eh? Van a ser 22 años, van a ser, ¿sí? Wow. Muchos, ¿eh? Muchísimos. Y... ¿quién de todos esos músicos o en qué momento tú sientes que el bandoneón te llama? ¿En qué momento? Bueno, ¿a qué edad tenías? ¿Quién fue el músico que...? Yo tenía 14 años, me acuerdo. Bueno, en realidad la primera vez que el bandoneón me llama tenía 8. ¿8? 8 años, que con el colegio en Buenos Aires me llevaron a escuchar a la Orquesta Municipal de Tango, a la Orquesta del Tango de Buenos Aires. Y en ese momento yo quedé prendado del bandoneón, ¿no? Yeah. Pero esto, lo único que logró ese primer momento fue que yo ya no molestaba a mi padre cuando pusiera tangos, ¿no? Cuando ponía tangos. Perfecto. ¿No? Que hasta ese momento, cuando mi papá ponía un tango, era un escándalo. Yo y mi hermano saca esa porquería. ¿En serio? Claro. Y después de eso cambió, ¿no? Yeah. Se podía escuchar tango tranquilamente en mi casa y los dos niños no molestaban, claro. Pero luego a los 14 años sí, ahí descubrí básicamente a dos personajes, me puse a escucharlos en profundidad, Aníbal Troilo uno y Astor Piazzolla el otro, y ahí fui y le dije a mi padre si me regalaba un bandoneón, y me lo regaló por suerte, le estoy sí. eternamente agradecido. Wow. En esa época, pues claro, el bandoneón ha pasado por muchas historias, inclusive por unos cuantos años e incluso décadas, se dejaron de fabricar. Ahora se están fabricando otra vez, si no me equivoco, afortunadamente. Uh-huh. Entonces, el que te habrán comprado fueron de segunda mano, o fueron nuevos. Sí, claro, no, todos mis bandoneones fueron de segunda mano, sí. ¿Y siguen siéndolo? Sí, yo toco con ese bandoneón que me regaló mi padre. Después no. conseguí otro que me gusta mucho, pero ninguno como ese primero. ¿En serio? Sí. ¿Sigues tocando con el que te regaló tu padre? Sigo tocando con ese, sí. Hombre, ya es un doble A magnífico. Ya lo voy a buscar porque uh-huh. Te tomé unas fotos ahí en este pasado Festival Más y Más. Sí. ¿Sí? Y le hice, creo que unos primeros planos así al sí, es ese bandoneón, es ese bandoneón. Precioso, ¿eh? Uh-huh. Qué bien. ¿Y qué te cautivó? Porque claro, el bandoneón, aparte del sonido que es tan especial, la estética que tiene de tocarlo, el fuelle, es decir, el marcar los compases y el tiempo con la pierna y todo aquello, me imagino que a un niño debe impresionarle mucho. Eso, ¿no? A los 8 años me impactó. Claro, la Orquesta del Tango de Buenos Aires era una orquesta típica, agrandada con instrumentos de percusión y con más cuerda, pero en la fila de bandoneones en ese momento había cuatro bandoneones. Entonces, cuatro bandoneones haciendo un marcato potente. Yo recuerdo de ver el polvo del escenario levantarse, ¿no? Pues, tengamos en cuenta levantarse. Que, claro, tengamos en cuenta que el bandoneón, cuando uno hace determinados efectos, escupe aire, por decirlo de alguna manera, de manera potente y violenta. Y esos cuatro bandoneones sacando el polvo al piso, recuerdo que era una de las cosas que me impresionó, esto a los 8 años, ¿no? Impresionante. Desde el punto de vista estético, recuerdo que ese poderío a mí me impresionó y me impactó. Y desde el punto de vista musical, por supuesto, el sonido es una cosa que me cautivó. Pero en mi caso personal, siempre estuvo ligado a la música que lo escuché en ese momento, ¿no? Luego las cosas fueron cambiando, pero aparte de tocar el bandoneón, yo quería tocar tango, ¿no? Ah, tú querías tocar tango. Claro, a mí me cautivó no solo el instrumento, sino el contexto de donde escuché el instrumento, ¿no? Vale. Las cosas fueron cambiando, ¿no? Pero sí, ¿en qué sentido? Sí, con la vida fui investigando otras músicas, otras sonoridades. Y realmente, de alguna manera, hice un trabajo arduo para ver cómo hacer para que este sonido tan intrínsecamente ligado en el inconsciente general al tango, ¿no? En el inconsciente general y en el inconsciente mío también, ¿no? Pudiera encontrar un lugar, por lo menos en el inconsciente mío, en otro tipo de contextos, ¿no? Vale. Es uno de los grupos míticos, ¿no? El Sexteto Mayor, del cual se nos murió el primer bandoneonista hace ya un poco más, tres, cuatro años. Yo tuve la oportunidad de verlos. Seis o siete. La oportunidad de verlos en la última gira que hicieron. Creo que fue la última gira. En un teatro ahí en la calle Caspe. Con un grupo de baile, porque era una cosa así completa. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Te juro, impresionante. ¿Cómo tocaban esos tipos? Sí, ¿no? ¿Cómo tocaban? Y el José Libertela, que es el que se murió. Exacto. Era un gran bandoneonista y para mí un visionario. Tengamos en cuenta que el Sexteto Mayor es el grupo de tango que más giró en la historia del tango. Ellos inventaron las giras en el tango, pero las giras largas. Giras, yeah. Estuvieron 40 años de gira. Giras internacionales. Todo el tiempo. Bueno, la última producción, que duró muchísimos años, la hizo Broadway, ¿no? Así lo que traían era creo que la producción show era todo de Broadway. Sí, porque era espectacular, era espectacular, ¿eh? Sexteto Mayor. Bueno, hablemos de tu música ahora, pero escuchemos un momentito al Sexteto Mayor. Volvemos a tu música. Comentábamos que lo último que editó Elba fue este disco Folcloreando, del cual escuchamos el tema Samba de Lozano. Folclor, sí, tango y folclor, sin meternos en profundidades, ¿eh? Yo no conocía este disco, lo dije cuando lo pinché el tema. Folclor, tango, ¿cómo conviven estos dos estilos en Argentina? Sin entrar en mayores detalles. Acabas de hacer la pregunta y a mí se me ocurrió un solo nombre. ¿Cuál? Dino Saluzzi. Dino Saluzzi, yo creo que de alguna manera hizo convivir, o quizás sea el único, por lo menos el único que yo conozco, que hizo convivir estas dos patas, ¿no? Yeah. De la cultura argentina en un nombre, ¿no? Mira, Dino para mí es uno de los más grandes bandoneonistas también que dio la Argentina, y uno de los grandes creadores, creo yo. A mí realmente siento una admiración profunda por Dino Saluzzi, en todo sentido, y disfruto con su música y con su manera de tocar como un niño, ¿no? Y, como un niño. Sí, como un niño. Y y cada vez que lo escucho trato de agarro mi bandoneón después de escucharlo y trato de ver cómo hace para hacer ciertas cosas. Y claro, Dino Saluzzi es salteño, no es de Buenos Aires. Dino Saluzzi se formó de Salta. Claro, tocando, sí, folclore. Exacto, es región de folclore. Claro. Sí. Luego fue a Buenos Aires y con todo su folclore tocó en la Orquesta del Tango de Buenos Aires, por ejemplo, en esta de la que hablábamos, que a mí me impactó a los 8 sí, años. Sí, sí, ah, tocó en esa orquesta. Él estuvo en esa orquesta trabajando mucho tiempo. Y bueno, y luego ya hizo toda su carrera y toda su música. Que este hombre vive hace mucho tiempo en Europa, si no me equivoco, ¿no? Vivió muchísimo aquí en Europa, ¿no? Y ahora vive en Argentina, vive en Buenos Aires. Vale, vale. Pero vivió en Alemania mucho tiempo. Exacto, mucho Alemania. Tiempo en no Alemania. No sabía dónde, pero claro, sabía que vivía en Europa. Y es artista de SM. Y, exacto. Claro. Y bueno, la relación, antes, o sea, ahora hice este paréntesis que me pareció acertado a mí. Resumir en un nombre precioso, una cosa que es casi irreconciliable de alguna manera, o por lo menos hasta ahora, ¿no? Que es esto del el tango o el folclore o el tango, ¿no? Son dos músicas maravillosas, las dos se dieron en un contexto geográfico cercano, no en el mismo, evidentemente. Uh-huh. Y el tango es una música urbana y el músico es el folclore es una música folclórica de del interior de la Argentina, y que no está en un contexto urbano, ¿no? Es otro contexto, ¿no? Es uh-huh. donde nace y se produce y se hace. Y bueno, no sé, me cuesta no entrar en profundidad. No, es que está bien. Eso, yo creo que eso daría para otro programa. Claro. Porque tendríamos que traer entonces música folclórica uh-huh. para ir poniendo ejemplos de todo aquello. Uh-huh. Solo una pregunta antes de entrar en materia con tu nuevo trabajo discográfico. Espérate, que se me perdió el gordo. Ahí está. No, porque tenía ya Sexteto Mayor. Seguimos con el Sexteto Mayor. El folclore desde la distancia, ¿no? Uh-huh. Está claro, el folclore es una cosa que no es urbana, es rural y es de pueblo más pequeño. Yo lo veo en el norte de Argentina, uh-huh. interior norte, ¿no? Es así, y el sur, ¿qué vendría a caracterizar como música propia del sur de Argentina? Sinceramente no soy un especialista en folclore, yeah. no tengo gran conocimiento del folclore argentino, pero desde, te digo más, desde una visión de público, ¿no? De músico. Sí, sí, claro. y de oreja, o sea, de cosas que uno fue escuchando, sin, o sea, que no sé si esto es real o no, uh-huh. quiero decir, digo con todas las dudas del mundo, que a mí me suena que la música del sur es más la milonga campera, por ejemplo. O sea, hacia el norte me suena la chacarera, me suena hacia el lado de Chile ya la cueca. La cueca, ¿no? Sí. En los carnavalitos hacia el norte-norte. También. Las zambas en Salta, la chacarera en Santiago del Estero. Y más hacia el sur, lo que es la pampa hacia abajo, hacia uh-huh. la Patagonia. Sí. Más la milonga campera, la... ay, no me sale el nombre, la... Las payadas, las, ¿no? Bueno, claro, los payadores. Los payadores, claro, claro, y toda claro. esta gente ya de campo abierto, ¿no? Donde sí, porque eso ya campo abierto y, claro. ¿No? Porque lo otro de la geografía del norte de Argentina es árido, es de montaña, es fría. No, depende. Ah. Es que Salta es... Hay zonas áridas, pero hay una zona con unas selvas tremendas, sí. pero muy altas, o sea, con montañas altas, ¿no? Y selva. Sí, después no. Santiago del Estero es árido y un calor peor que en Sevilla, o sea, claro, o sea, y peor, ¿eh? Claro. Y ahí está la chacarera, por ejemplo, ¿no? Bien, bien, bien. Además, la chacarera, mira tú con la energía que esta se suda un montón. La milonga campera. Uh-huh. La milonga campera, ahí hay guitarra, ¿no? Sí, claro. No hay bandoneón. No. En cambio, en la chacarera sí. En la chacarera sí. Y sí, claro. Y en la samba también. O sea, Dino. Sí, en la samba los sí, primeros sí. discos de Dino Saluzzi, cuando él tocaba, hacía covers, vamos a decirlo, uh-huh. o versiones muy personales y muy hermosas de la tradición del folclore, está todo repleto de sambas, de chacareras y de algún carnavalito, ¿no? Mira qué bonito. Mira tú, veníamos a hablar de tu disco y hemos ido profundizando en el resto de la música argentina. Como te dije al comienzo. Y hay una pata ahí que para mí es importantísima, que es en la zona hacia el norte de Buenos Aires, toda la zona litoral, que es de donde viene Horacio Fumero, que es Santa Fe, Corrientes, Misiones, que es el chamamé. Al chamamé. Que es para mí una música hermosa, o sea, es. Y ahí también conviven el acordeón, es las guitarras, el acordeón y el bandoneón, de manera en una misma banda había un acordeonista y un bandoneonista, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque iba a traer un disco de un acordeonista que toca chamamé y creo que me lo dejé en casa. Es un tipo que tiene un nombre así como del este de Europa. Espacio. Chango Espacio. Ya no, Espacio. Y no lo traje, pero estuve a punto de traerlo, porque te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo coexistían, dónde coexistían el acordeón con el bandoneón? En el chamamé. Y en aquella parte de la geografía. En el litoral argentino, claro. Ya está. Marcelo Mercadante Fuelle. Pero Fuelle con Y, ¿eh? Sí. Es el título del disco, ¿eh? Ah. No es. Está erróneo. Ah. El título del disco es un tema, que es el único tema que se cantado, que hay, la única canción que hay en el disco, y que se titula Justamente, y el disco se titula Justamente. Vale. En un momento lo iba a titular Fuelle, y me olvidé de cambiarlo, y te llegó ese link. Porque claro, el link sigue Fuelle. Claro. Vale. Pero con las épocas que vivimos, me pareció justamente apropiado que se titule Justamente. Para ver si se hacen las cosas de alguna manera que sea justa. Exacto. Y tú me comentabas, claro, es la única canción, que esto sí que es lo último que grabó Elba Pico. Ese tema lo grabó Elba y es lo último que grabó. Lo último. Lo escuchamos. Y aquí entramos a escuchar tu música. Moneditas que sangra, lágrimas de las esquinas, sordos, secados de muelas, un grito, amistad o muerte, barro que va resentido. La estupidez tiene suerte, memoria o fe, simple, tan simple, un acto de fe, tan raro, ¿para qué sirve recordar? Justo, tan justo, justamente. No duermas, no duermas, no te deja dormir. Despierta, despierta, no te deja dormir. Y vuelve, no te deja, no despierta. ¿Para qué sirve recordar justo, tan justo, justamente? ¿Para qué sirve recordar justo, tan justo, justamente? ¿Para qué sirve recordar justo, tan justo, justamente? ¿Para qué sirve recordar justo, tan justo, justamente? ¿Para qué sirve recordar justo, tan justo, justamente? ¿Para qué sirve recordar justo, tan justo, justamente? ¿Quién es el autor o la autora de esta pieza? ¿Letra y música? La música es mía, uh-huh. Y la letra es de un escritor, periodista, cantante, un tipo multifacético de Buenos Aires, un gran amigo que se llama Pablo Marchetti, es el fundador de la revista Barcelona en Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, una revista, que, revista que se llama Barcelona. Sí, una revista que dio, claro, en el 2001, cuando fue la crisis, ¿no? Yeah. En Argentina, un grupo de periodistas al mando de Pablo Marchetti se juntaron y decidieron: o nos vamos o intentamos hacer lo que queremos hacer, y si no nos sale, nos vamos, yeah, ¿no? Entonces hicieron esta revista y le pusieron Barcelona de título y subtítulo: una solución europea para los problemas de los argentinos. ¡Qué bueno! Claro, tengamos en cuenta que el diario Clarín de más tirada en Argentina se llama Diario Clarín, y por debajo dice la solución argentina para los problemas de los argentinos. Ah, no, claro, me he dado cuenta. Entonces ellos pusieron Barcelona, vale, la solución europea. ¡Qué bien, qué bien! Y bueno, la letra es de él y él va hizo esta versión, y a la que yo le estaré eternamente agradecido. Es, ¿no?, preciosa. Y esto sí que es lo último que grabó Elba. Esto fue lo último que grabó. Lo último, Elba, lo, sí, último. Todo un honor, uh-huh, Marcelo. Sí, sí, sí. ¿No? Justo, lo repite muchas veces, ¿eh? Sí. Justo, ¿cómo son? Son tres cosas que dice. ¿Para qué sirve recordar justo, tan justo, justo, justamente? Justamente. Y bueno, ahora nos sirve recordar a Elba, pues, bueno, claro que sirve recordar, uh-huh, y de lo cual hemos estado hablando ahora, mucho tenía de recuerdo también. Es todo recuerdo, ¿no? ¿No? De alguna manera es todo recuerdo. De alguna manera, ya, lo que hemos dicho ya es un recuerdo. Claro. ¿No? Bien, ¿cuándo grabaste este disco? Este disco, justamente, no es Fuelle, justamente. Claro, justamente lo empecé a grabar en el año, estamos 2013, lo empecé a grabar en el 2012, uh-huh, en el verano del 2012, y terminé de grabarlo en el mes de mayo de este año. Bien. ¿Dónde lo grabaste? En tres estudios distintos. Es un disco que hay distintas formaciones. El quinteto es la formación, pero también hay una sonata para piano mía, que es el bonus track en realidad. Yeah. Yo quise separarlo un poco del resto del disco, que la grabamos en otro estudio. Y la grabamos en el estudio Azulejos de Barcelona, que es el ex estudio de José Reynoso, porque nos ha dejado, pero para irse al Uruguay. ¿Se fue al Uruguay? Claro. Y que tenía un piano maravilloso, hasta que estuvo él, ¿no? Yeah. Y después en el estudio de Tomás Robisco, la sonata para piano. ¿Cuál es el grupo, digamos, base con el cual grabas este disco? El Quinteto Porteño, que está en el violín Olvido Lanza, en el piano Gustavo Liul, en la guitarra Javier Feierstein y el contrabajista Emiliano Roca. Y hay un invitado más, aparte de la Elba, que es Martín Laportilla, que con su bajo eléctrico tocó una milonga, se titula Diurna. Diurna. Con esta gente, unos sí, otros no, has trabajado ya bastante con el quinteto, ¿no? Claro, el quinteto tiene 13, 14 años de vida. ¿Y los músicos han sido más o menos los mismos? La base se fue manteniendo. Bueno, primero, el primer pianista que tuvo este grupo, con el que trabajamos 6 años, fue con José Reynoso. Ya. Entonces después hay un cambio de pianista, cuando entra Gustavo Liul, y el bajista desde el principio fue Andrés Serafini, el mismo bajista del trío argentino de tango. Claro, claro. Pero Andrés se volvió a vivir a Argentina hace unos 5 o 6 años. Se volvió a Argentina, Serafini. También se fue a Argentina, y ahí entró su discípulo, Emiliano Roca. ¿Era su discípulo? Era su discípulo, claro. El trío argentino de tango. Mítico grupo de aquí de Barcelona. Ajá. Con Gustavo Battaglia a la guitarra. Uh-huh. El negro Battaglia. Anoche justamente estuve con él porque acompañaba a Sandra Reder en un concierto allí en Hospitalet. Tangos de la Resistencia. Muy bonito el espectáculo, porque además acompaña de dos músicos más también argentinos, un percusionista, no me pregunten los nombres, y un flautista. Ambos comparten el mismo nombre, apellido diferente. Y estaba ahí el negro. Yo me recuerdo de escucharlo con el trío argentino de tango y después escucharlo años después, ahora, y es brutal lo que está tocando este hombre, es brutal. Sí, sí, sí, sí. Por lo menos tú como músico tendrás otra percepción, yo como simple, no, la misma. Desde abajo del escenario, pero ha habido un desarrollo, uh-huh, una evolución, pero fantástica, ¿no? En su música, en su forma de tocar. Uh-huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que para eso estamos, ¿no? Para seguir siempre. Claro, imagínate tú que estuvieses tocando igual que claro, cuando estabas con el trío argentino de tango. Pero son aquellas cosas que yo cuando lo escucho por primera vez, después de años sin escucharle, de aquello que te impacta, ¿no? Uh-huh. Te impacta. Bueno, justamente, 2012... El disco aún no ha salido, está a punto de salir. Está a punto de salir, me llega mañana o pasado. Pero tienes que presentarlo. Y lo presento el jueves, pero esto es normal. A mí, por lo menos, en mi caso personal es normal. Siempre la discográfica me tiene en último momento. ¿Cuál para es el entregarme problema? El disco físico, no lo ¿cuál sé. ¿Cuál es el problema? No lo sé. Oye, y este disco, justamente, ¿qué número hace de tu carrera? Porque yo aquí tengo en mi mano otro disco que me has pasado. Ajá. Tú, pero contando, no sé, aquí tengo Esquina de Buenos Aires con el Quinteto Porteño, bonito el título de este otro, con un taladro en el corazón. Bestia ese nombre. Es un poco bestia. Y Suburbios del Alma, que me encantó mucho este disco, donde aquí tienes, todos son colaboraciones. Claro, este, o sea, justamente, ¿no? El tema justamente que tiene letra de Pablo Marchetti es un poco la continuación de este disco, en realidad. Oh, porque este disco es una coproducción que hicimos con este escritor. Ya. Donde él escribió todas las letras, yo hice todas las músicas, y donde cada tema cantan un cantante distinto, o por lo menos hay varios cantantes, ¿no? Sí, está Miguel Poveda, Lidia Borda, Martirio, Marmollo. Elba Picó también. Elba Picó también, Vereda Otoñal. Uh-huh. Lidia Borda, Alejandro del Prado. Alejandro del Prado. Piu. Es brutal este disco. Sí, ¿eh? Y la participación, hay 31 músicos en este, es una superproducción. Toca Leopoldo Federico, toca Pablo Magnetti. Aquí, Pablito, sí. Armamos la orquesta, una orquesta típica para acompañar a Omar Moyo. Francisco Fattoruso. Y Hugo Fattoruso. Y Hugo. Ahí, eso lo grabamos en Montevideo con Andrés Serafini también, aquí lo veo. ¿Lo grabaste en Montevideo? El tema con los Fattoruso lo grabamos en Montevideo, y con donde estaba el Hugo, el Francisco, y el grupo de Hugo, el Rey Tambor, ¿no? Vale. ¿Y qué te iba a decir? Ah, ¿y qué número hace, digamos, en tu carrera como solista, este, justamente? Como solista, es el quinto. Quinto. Es el quinto. Porque también tienes... Claro, después están las producciones del trío, que claro, son producciones personales, yo las considero así también. Y después una coproducción que hicimos con Fumero, Bardají y Luis Vidal, con el grupo Araca. Luis Vidal, pianista. Luis Vidal, pianista, sí. Pero el Luis Vidal, Luis Vidal... Luis Vidal, que estuvo en el Jamboree hace poco. Este señor serio. Este señor muy serio, que toca también el piano. Y que escribe muy bien. Y que es muy buen compositor. Y que escribe muy bien. Yo creo que es uno de los músicos más laureados fuera de Europa. Tiene premios de composición. Sí. Y no de ahora, de hace 30 años. Sí, de acuerdo. Ese Luis Vidal, mira, tú me interesa. Y con Luis y Fumero y el Pera Bardají hicimos un disco donde hay algunos temas de Luis, un tema de otro, para mí, de los grandes compositores y arregladores de este país, que es Joan Albert Amargós. También. Sí, chapó. Temas de Horacio Fumero, un tema de la mujer de Luis Vidal. Y bueno, algunas cosas de Piazzolla y un tango de Stravinsky. Y esta fue una coproducción que hicimos los cuatro. Wow. Qué aventuras las tuyas que te has metido, tío. Nombrabas a... Ah, mira, hablando de violinistas, todo esto de la chicharra. Me acordaba la Olvido Lanza. Olvido. Qué bien toca esta niña el violín, ¿eh? Es impresionante. Sí. Uf. Bueno, y eso de la chicharra, que yo te pregunté cuando escuchábamos un tema, creo que era el sexteto mayor, ese como rascado, y que yo no sabía que se llamaba chicharra, pero el nombre es perfecto, ¿no? Claro. Y eso lo hace, te pregunté qué instrumento lo hacía, ¿no? El violín. El violín. Es ese ruidito que ahora ahora habíamos pactado que ponías para Luca después. Sí. Bueno, el comienzo de para Luca es una guitarra eléctrica con guagua y los otros ruiditos son todos los hace el violín y entre esos ruiditos está la chicharra, ¿no? La chicharra. Que es raspar la cuerda con el talón, al talón del violín en el arco y del otro lado del puente, ¿no? Detrás del puente. Detrás del puente. Wow. ¿Y eso cómo llega el tango? Porque esto no te lo puedo decir, sí. Yo te lo pregunté si había sido Piazzolla quien lo inventó de alguna manera, porque él lo usa. Él lo usaba muchísimo. Muchísimo, sí. Yo creo que más que nadie. Sí, pero yo creo no que más él. Que nadie. Yo creo que no, porque por ejemplo, en A Don Agustín Bardi de Horacio Salgán, con el Quinteto Real, el violinista hace chicharras, por ejemplo. Vale. Y con la orquesta típica también hace chicharras en el mismo tema, ¿no? Pero no tanto como Piazzolla. No, mucho menos, claro. Pero mucho, Piazzolla es muchísimo. Piazzolla es constante, es un efecto que usa mucho, sí. ¿Y qué? Piazzolla en las partituras. ¿Qué timbre le da? A veces escribía chicharra y a veces escribía lija. ¿Lija? Lija. Wow. Ah. ¿Y qué? Yo creo que es un efecto percusivo, ¿no? Bueno, sí, es percusivo. Es un efecto de percusión más. Con un sonido muy extraño. Muy extraño, muy particular. Bueno, Miñón. Miñón. Ajá. ¿Esto qué es? Esto es una milonga urbana. Porque aquí hay la miñona. Claro. Ah, es verdad, sí. Claro. Bueno, este tema es un tema que yo compuse. En realidad es un encargo que me hicieron en Francia, en una asociación de Lyon. Hicimos un concierto con el quinteto en la Ópera de Lyon. Y me encargaron dos temas para que, o sea, hacíamos el concierto siempre y cuando yo escribiera dos temas, o parte del contrato para hacer ese concierto era que yo escribiera dos temas que se estrenaran ahí, ¿no? y escribí, y esos dos temas están grabados en este disco, ¿no? Uno es este, que es una milonga, que se titula Miñón. Le puse ese título porque, como venía, era un encargo de Francia, la palabra miñón con GN, ¿no? En Francia, exacto, significa pequeño. Yeah. Y lo más parecido que encontré en Argentina es un panecillo, un pancito, yeah, un pan, uh-huh, un pan pequeñito, que se llama miñón. De hecho, en serio? Mi casa los asados se comían con miñoncitos, ¿no? O sea, wow. Y que evidentemente, como eran panes pequeños, le quedó la ñ porque es un país castellano parlante, pero ese nombre viene de pequeño, del francés, mal escrito, ¿no? Yeah. Entonces le puse miñón, ahí está, es una milonga. Ah, qué bonito, qué bonito. Mira, ¿ves cómo hay pequeñas historias detrás, sí, de las cosas? Escuchamos a Marcelo Mercadante con su grupo. ¿Hay algún invitado especial en este tema? No, es el Quinteto a Pleno. El Quinteto a Pleno, aquí los tenemos en Bona Tardan Octambles, que hoy de jazz, hasta el momento, nada, solo tango. Bueno, y algo de folclore también, con Elba. Thank you. Marcelo Mercadante, Mercadante de su disco justamente, y esta pieza, Miñón, que hemos descubierto que Miñón es, digamos, la castellanización de la palabra francesa Miñón, que significa pequeño, y que son unos panecillos. Deben ser buenos, ¿eh? Son muy ricos. Oye, explícame una cosa, ya que estamos hablando de panecillos y cosas de comer. ¿Por qué le llaman facturas a esos? Seguro que te lo han preguntado más de una vez. No tengo ni idea por qué facturas, se llama facturas. Sí, facturas. ¿Cómo voy a comer esas facturas? Y, pero están buenísimas. Es que están buenísimas. Están buenísimas, sí. Pero no sé por qué se llaman facturas. Ya. Buenísimas, de verdad que... Y me supo mal porque ahí cerca de la plaza... que era Ríos y Taulet, pero que la gente la conoce como la Plaza del Reloj, que ahora ha recuperado, si no me equivoco, su nombre original, que es la Plaza de la Villa. Por ahí cerca de una de las callecitas que salían hacia el Turrén de Loya, había un... había porque ya no están. No sabía. Ahora hay una especie de cosa como media pija. Y ya no están. Y ahí había una pena, porque normalmente los días domingos en septiembre, cuando voy a hacer fotografías del festival de la Asociación de Músicos de Jazz, de cada domingo, entonces después me iba allí a comprar unas empanadas, ¿sabes? Uh-huh. Y nos quedábamos con una cerveza y los amigos sentados en la plaza comiendo. Eran buenísimas. Y las facturas buenísimas. Y en este último septiembre fui y ya no estaba. Acabó. Una pena, ¿eh? Una pena. Pues son buenas, son ricas esas facturas, ¿eh? Sí, sí. Ricas, ricas, ricas. ¿Y eso qué es, para la hora del té o a cualquier hora del día? A cualquier hora del día se come. Por cualquier hora. Y cuando vas a la casa de alguien llevas una docena siempre. Ya. Así es, bien recibido toda la vida. Bien recibido siempre con eso. Justamente. Justamente de esto quería hablar, de que vas a presentar el disco. Ya lo habíamos mencionado, pero como de paso, pero ahora ya lo hablamos en serio. Jueves 19 de diciembre. Sí, este jueves que viene. ¿Qué es ahora este jueves, de aquí a tres días? ¿Dónde es el concierto? ¿Dónde lo presentas? Lo presentamos en la Casa América de Cataluña, uh-huh, a las 20 horas, que queda en Córcega 299. Yo, cuando salgo de casa hacia allí, siempre tengo la duda si es Córcega o si es Rosselló. Siempre llego, ¿eh? Porque cuando veo la esquina aquí, ya digo, ah, no, si esta es la esquina aquí, entonces ya me meto. Córcega 299. Primer piso. Bueno, primer mejor piso, aquí claro, es entresuelo. Entresuelo o algo. Pero bueno, pero subiendo las escaleras es el primero. Con muy poco esfuerzo se llega. Sí. Porque esto de aquí, de los entresuelos, el principal, primero, segunda, ajá, es un lío. La gente de fuera se lía mucho. Ajá. No sé cómo es en Argentina, pero en Chile, por ejemplo, el primer piso vendría a ser como la planta baja de aquí. Ajá. Claro. Es decir, tú comienzas ya con el primero, planta baja, ese es primero. Ah. Segundo, tercero y ya está. Claro, en Argentina es planta baja, primeros. Ah. O sea, planta. Si no hay que subir escalera, es planta baja. Ah, vale. Y luego primer piso, segundo piso. Ah. Pero no hay entresuelo, principal, todo. No, vale. Pero en este caso sí. Bueno, no sé cómo se llame, pero es igual. Creo que es entresuelo. Entresuelo, vale. Y hay que ir con tiempo. Porque el aforo es limitado. Porque el aforo es limitado y como la entrada es gratuita. ¿Cómo que es gratuita? La entrada es gratuita, sí. Y como es gratuita y el aforo es ilimitado, suele quedar... ¿Es limitado? Es limitado, perdón. Perdón. Puede quedar gente afuera, sí. Lo mejor es ir temprano. Así que lo mejor es ir temprano. Ir temprano, y yo te comentaba con el micrófono cerrado que fui tan temprano que fui el jueves pasado. Fue demasiado temprano para llegar. Y es que, ya que lo he mencionado. Tranquilo. Oye, nada más poner el cursor sobre el... Empezó a sonar. El botón empieza a sonar. Bueno, bajo el volumen. Que no, estaba en casa el jueves pasado y tenía apuntado la agenda que era el 19. Pero no sé por qué de repente, pum, digo, jueves, concierto de Marcelo, salgo corriendo de casa, cojo la chaqueta, me voy a buscar el autobús, pum, pum, llego allí, claro, no era. Faltaba un rato. Es decir, hay que ir temprano, pero no tanto. No tanto, sí. No tanto. No se les ocurre ir el miércoles, tampoco es como van a ir a ver a este chico, al Bieber, que se van dos días antes, claro, y montan una tienda de campaña afuera. No, no, no, no hace falta. ¿Estás con el grupo al completo? ¿Tendrás algún invitado? No, invitados no. Va a haber. No, invitados no va a haber. El grupo estará al completo, pero hay. En el violín va a venir otra persona. Para mí, uno de los grandes violinistas va a venir de esta ciudad, reemplazando a una de las grandes violinistas de esta ciudad. ¿Pero dónde está la señorita Lanza? Claro, la señorita Olvido Lanza está en Argentina, en el Festival de Flamenco de Buenos Aires. Yeah. Y bueno, era una fecha que tenía con más anticipación, pero va a venir. Y para mí, uno de los grandes violinistas que dio este país, que es el Pera Bardají. Así que bueno, tendremos, sí, claro. A un Fórmula 1 también, sí, total, como es Olvido, pero total. Además es alguien que ha tocado contigo, bueno, en el disco, sí, de Elba Picó, sí, y has tocado mucho con él. Tú. Hicimos el disco de Araca con él. Exacto, claro. Mira qué bien, repetimos, jueves 19 de diciembre. Jueves 19 de diciembre, 20 horas, Casa América de Cataluña, Córcega 299. Todas y todos cordialmente invitados, además es gratis. No, esto es algo maravilloso. Está bien estos conciertos que organiza la Casa María. Está muy bien, está bien. La verdad es que está conciertos, bien. Charlas, exposiciones. Y tengo entendido que para el año que viene hay alguna novedad en el tema de los conciertos. No me acuerdo ahora exactamente en qué sala, pero consiguieron una sala para hacer conciertos con más aforo. Muy bien. Y van a hacer una programación interesante y está bueno lo que claro, porque aquella sala no es exactamente una sala. Claro. Esa sala más bien es como para conferencias. Una sala más de conferencias. Es más, claro, de conferencias. Sí. Bueno, pero sí, se escucha bien. Se escucha bien, sí. Los asientos son cómodos, uh-huh, no, pero eso es más para conferencias. Y es, ¿no? Y es íntimo, ¿no? Que eso está bueno. Eso es muy bonito, que hay una cercanía con el músico que, claro, se agradece. Se agradece. Pero sí, para el año que viene consiguieron una sala un poco más grande, con uh-huh, un aforo más grande, lo cual también se agradece, ¿no? Claro, lógico, lógico, lógico, lógico. Bueno, pues ahí estaré. Bienvenido. El próximo jueves. Bienvenido a a disfrutar del justamente. Del justamente. Quinto disco en solitario del señor Marcelo Mercadante, banderonista argentino de Buenos Aires, radicado en Barcelona. ¿Con quién nos despedimos, Marcelo? Antes te quería agradecer el que hayas venido a presentar el disco, que nos hayas contado estas historias, la conversación. Oye, fantástica, me ha sido muy, muy, muy positiva en muchas cosas, porque, bueno, y para la gente que nos está escuchando y que nos escuchará en el podcast, seguro que también. No, gracias. Bueno, gracias. Gracias a ti, de corazón. ¿Y qué escucharemos? Y porque podemos escuchar Para Luca, que es el tema que abre el disco. Luca es mi hijo del medio. Hasta hace muy poco, mi hijo menor, ahora ya no, porque acabo de tener un hijo más pequeñito. Más pequeñito. Y es un tema que yo dediqué a mi hijo. Así es simple. Se titula Para Luca. Así es simple, Para Luca. Ajá. Bien, con este tema de Marcelo Mercadante, del disco justamente, llegamos al final de esta visita, de esta charla, amenísima, muy agradable. Y aparte del concierto de presentación, ¿qué más hay por ahí que se te pueda escuchar? Mira, tocamos este año, está el concierto de presentación, y ya con el quinteto es el último concierto del año, pero con Gustavo Battaglia justamente es el último concierto del año, el día 28, en la sala El Cel de Badalona, que es una sala muy grande y muy, muy bonita. No la conozco. Y donde haremos concierto y donde se puede bailar tango. Y la verdad es que es la segunda vez que lo hacemos, lo hicimos el mes pasado, es un lugar magnífico para ir, al que le gusta tanto escuchar tango como bailar tango, ¿no? Oye, ¿tú no estabas en Harlem en una milonga que se hizo hace poco? Hasta el jueves pasado. Sí, ¿no? La última del año fue la última fue el jueves pasado. También sí, estabas ahí en la ahí milonga, estábamos, ¿no? Justamente con Gustavo Battaglia. Sí, señor, claro. Mientras tú comentabas esto, la cabeza sabe la memoria. Claro. Y claro, me recuerda que esa fue la última vez que te vi. Claro, con Gustavo. Y el viernes hacemos un concierto en Biotango, se llama, que queda en el Biocenter, Doctor Dou, puede ser la calle, que ay, no la tengo en la cabeza. Yo los es que vi, esta semana con el yo, tema del yo disco. Yo cuando veo un vídeo, cruzo la calle y voy por otro lado. Vale, bueno, a mí me pasa algo parecido, salvo que tenga que ir a trabajar. Ya, claro, lógico. Y tocamos con Gustavo Battaglia, pero en formato de concierto nada más, si no me equivoco. Ya, oye, pero que, me imagino que todo esto se puede encontrar en alguna página web, un blog, en Facebook, sí, ¿dónde? En mi página, marcelomercadante.org, o en mi Facebook, que no sé cómo es, pero si buscan Marcelo Mercadante seguro, lo encontrarán. Seguro, no vale. Ahí se encuentra todo. ¿Sí? Vale, marcelomercadante.org. Todo sí, junto. Todo junto. Vale. Marcelo, hasta el jueves. Hasta el jueves, muchísimas gracias. A para ti. Mí también fue un gusto. ¿Eh? Igualmente, para Luca. Thank you. para Luca, Marcelo Mercadante, de su trabajo más reciente, que lo estará presentando este jueves 19 en Casa América, aquí en Barcelona. Justamente así se titula el álbum, y la pieza que acabamos de escuchar ya la presentó Marcelo para Luca, que es su hijo pequeñito, que acaba de nacer hace muy poco. Noctámbulas y noctámbulos, buenas tardes, muy buenas tardes, buenas noches en Valparaíso, Chile, y también puede ser buenas tardes o buenas noches en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Bueno, y ya que estamos con tango, seguiremos con tango, pero antes vamos a escuchar otro tango, y después les voy a leer el último informe que nos envía Yerín Contreras desde Santiago de Chile, con el cierre de el Inédit Nescafé allí en Santiago. Hablábamos con Marcelo de un disco, Suburbios del Alma, donde cuenta con la participación, que inclusive le leí los nombres de las personas los cantantes que participaban en el disco. Este disco yo ya lo había presentado hace unos meses atrás. La música es de Marcelo Mercadante y la letra es de Pablo Marchetti. 12 temas, todos ellos cantados por cantantes diferentes. Y hay uno, ya que comenzamos con Elba Picó, hay uno, justamente como se titula el álbum de Marcelo, con Elba Picó. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Vereda otoñal, Marcelo Mercadante, Elba Picó a la voz y Marcelo al bandoneón. Se hacen calles, se pronuncian con violencia, se pudren los callos, se precisa, se garúa, veredas tan de verbos de inclemencia. Se hacen dar rutinas, se hacen ruta y se tatúan. Parece el verano y es calor de cicatrices. La calle extranjera en el sur más desterrado, en los adoquines de caer y echar raíces, con la misma mugre del presente y del pasado. Veré cornisa, vereda color misterio, carne oblicua en su mirada, tan sin presunción cansada, tan debo del campo serio, de bolsa escondidas, el del barrio sin control. Es miseria, es desamor, vereda de otro color, se hace dueña de mis días. lloran y ya nos llaman en la llave del mapillo. Es el sur del callo, el veleta enronquecida, el viento viene del sur, la luna con gatillo, y dañar las almas, almas añas, desarma vidas. Pesan los minutos, pasan semidenegramos, pero los fracasos ya se miden en heridas. Respiró profundo, toso el aire de los amos. En siestas nocturnas, en cafés y horas perdidas, vereda, cornisa, vereda color misterio, carne oblicua en su mirada, tan sin presunción cansada, tan debut del campo serio, de bolsa escondida. En el barrio sin control, en miseria es desamor, vereda de otro color, se hace dueña de mis días. Marcelo Mercadante, su grupo, y Elba Picó a la voz, vereda otoñal del disco Suburbios del Alma. Bien, estamos ya en la recta final del programa, nos queda menos de media hora de música, y le vamos a dar paso, ya que este es un programa de jazz, teóricamente un programa de jazz, vamos a darle paso pues a un músico de jazz, Jerry Mulligan, con el cual grabó Piazzolla, el señor Astro Piazzolla, el disco Summit, Reunion, Reunión. Está Astro Piazzolla, su grupo, y Jerry Mulligan al saxo barítono. Vamos a escuchar un tema que lleva por título Years of Solitude. Ya se había disparado ya. Years of Solitude. Vamos a prepararlo aquí en el reproductor, Astro Piazzolla con el saxofonista Jerry Mulligan, nuestro guiño al jazz, que hoy estaba ausente, pero con una gran presencia de tango, hermosísima música. Thank you. el señor Jerry Mulligan con el grupo de Astor Piazzolla. Y este tema original de Astor, Years of Solitude. Escuchemos otro tema. Este es un tema original de Jerry Mulligan. Título: Aire de Buenos Aires. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Aire de Buenos Aires. Astor Piazzolla, su grupo, y Jerry Mulligan al saxo barítono, quien es justamente el compositor de este tema, Jerry Mulligan, de un disco titulado Summit, Reunión en la Cumbre. Bien, ahora les voy a leer el comunicado. Bueno, la reseña que nos envía Cherín Contreras desde Santiago de Chile con motivo de la última edición, la décima, digo, no la última porque no se van a hacer más, sino la más reciente, la décima edición de El Inédit Nescafé en Chile, en Santiago. Que hay novedades, ya lo había comentado la semana pasada. También se hace del 20 al 22 de diciembre en Concepción, ciudad al sur de Santiago. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. En sintonía con la Radio Neta Chile y con Radio Almaina en Granada, Andalucía. Aquí viene la nota de nuestra corresponsal allí en Santiago. Apagamos las velitas y bajamos el telón. Este diciembre no fue como los otros. En realidad, ningún diciembre se parece a otro. Lo que sí se repite desde hace 10 años es la presencia de Inédit Nescafé en Chile. Este año, en medio de la segunda vuelta electoral, con un alto porcentaje de abstención, de desencanto ciudadano, un desenfreno por comprar porque se acerca la fiesta de fin de año, en medio de esta histeria, los organizadores del Festival Inédit han sabido encantar a los fanáticos de la música, del cine, del documental, para envolverlos en estas cúpulas de pantalla grande y poder descubrir las curiosidades musicales a través del cine. 6 salas en 10 días han movilizado a un público ávido de ver y descubrir a los ídolos y sus acordes en formato documental. Destacar que, como siempre, la clausura es una fiesta. La fila para ver el documental programado y conocer a los flamantes ganadores es un éxito, con una sala a tablero vuelto. Siempre en el cierre se deben destacar 3 cosas de boca de sus organizadores. La posibilidad real de presentar el Inédit en provincia. Concepción es la ciudad que recibirá esta música para los ojos del 20 al 22 de diciembre. Segundo punto, la Sala Teatro Nescafé presentó los 3 documentales de ganadores de la décima versión desde las 17 horas del pasado domingo, a pesar de las votaciones. Y 3, el equipo de Inédit Nescafé más sus colaboradores han realizado un catastro de todos los documentales sobre la música chilena desde 1960 en adelante. Es un catastro entre documentales y películas que hacen referencia a música chilena y está disponible para todos en la página de Inédit, material para realizadores curiosos y a todo el que le interese. Los ganadores han sido: mejor documental nacional, Variaciones espectrales, de Carlos Lertora; mejor documental internacional, Premio del Público, Filmage, The Story of the Descendants, de Did LaCour y Matt Riegel, Estados Unidos; premio, The National, Mistaken for Strangers, de Tom Berninger. Sobre el documental chileno ganador, el jurado, que lo votó de modo unánime, destacó el rescate de un pionero de la música electrónica en Chile, José Vicente Azuar, y la búsqueda de un lenguaje coherente con el objeto retratado. El director del documental chileno ganador recibirá en 2014 un pasaje con gastos pagados a Barcelona para presentar su película en Inédit Barcelona. Además, la firma Kiné financia el traspaso de su cinta al sistema DCP, que al parecer facilita la visualización del documental. En lo que se refiere a mi persona, continúa Janine Contreras, como corresponsal para Contrabanda FM, buena tarde en Octámbulos y el Monte Música. Como esta era una fiesta, entonces opté por los documentales que, a mi humilde parecer, eran una fiesta para mí y para el contexto que se vivía en Chile en los días del Inédit. Me focalicé en los documentales en español con bandas, cantantes, canciones e historias, más que en la temática política retórica. Me refiero a los documentales Ojalá, El Cuate y el Símbolo, Imágenes Paganas, No Habrá Revolución Sin Canción y Compañero Víctor Jara, porque de alguna manera fueron las canciones que acompañaron mis años y los de muchos otros en la resistencia contra la dictadura. No es un capricho de auditoría nostálgica, es más bien el hecho de poder marcar otro aniversario menos glamorosa, pero muy destacable, y en honor a la memoria, los 40 años del golpe de Estado y la dictadura de Pinochet, que truncó un proyecto de nueva sociedad, y una de esas víctimas ha sido el cantautor Víctor Jara. Como la parrilla era versátil y variada, también he visto o descubierto otros valores musicales excéntricos en su vida o en sus relatos visuales, pero de un valor destacable en lo musical. Y me refiero a ese baterista formidable del que nos hablan en Before Mr. Baker, y por otro lado la voz de terciopelo de The National. En otro registro, para darle más vuelta al tema, que abordan otros dos documentales que he visto, son La Narcocultura y ese mundo sórdido creado en torno a los corridos, que son parte del patrimonio mexicano, pero en este contexto, financiado por los cárteles, le quitan y le roban todo el valor cultural y social que un corrido tiene en la delicada línea fronteriza entre El Paso y Ciudad Juárez. Además del financiamiento y blanqueo de dinero, la impunidad del cártel está toda la destrucción del tejido social de un pueblo sumido a la voluntad de la muerte brutal. Teenage, para terminar, es un relato exquisito de ese fenómeno etéreo que se llama adolescencia, del que todos hablan, se molestan, la critican porque son capaces de desestabilizarnos, alterarnos, solo porque están creciendo. Son rebeldes, son molestos, son adolescentes. Como las frutas de estación, durarán en un periodo corto, pero dejarán ese sabor de algo maravilloso que se fue. Este documental es un trabajo hermoso de documentación y sociología basados en los estudios y el libro de la persona que más sabe y escrito sobre esta edad ingrata. Documental de Matt Wolff. Solo para terminar, puedo decir que Balada de un Hombre Común es una guitarra errante. Con la sutil fragilidad de un anónimo que está al borde del camino, pero con su música y su guitarra. Un retrato que solo los hermanos Cohen saben hacer. Nos vemos el año que viene para ver crecer y profundizar a través de la música con otros descubrimientos, otras joyas en acordes, corcheas y pentagramas. Toma buena, se corta, se graba, fin. Para Contrabanda FM, Jerín Contreras, diciembre 2013. Bien, y tenemos tiempo para escuchar otro tema del señor Astor Piazzolla, con un músico de jazz, me refiero al vibrafonista Gary Batson. ¿Y qué podemos escuchar? Vamos a escuchar un tema que lleva por título, 4751, perfecto, un gran tema de Astor Piazzolla. Vamos a ver si lo he puesto aquí, no vaya a hacer cosas que no lo tenga, pues sí. Vamos a escuchar un tema titulado La Muerte del Ángel. La Muerte del Ángel. Astor Piazzolla y su grupo, el Al Bandoneón, como es habitual, y Gary Batson a el vibráfono. Noctámbulos, buena tarde. Aquí lo tenemos. Thank you. La muerte del ángel, tema de Astor Piazzolla, ya lo ven grabado en directo. Esto se grabó en el Festival de Montreux en julio del año 1986. Y así llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, que en el día de hoy ha sido una cita con el tango. Contamos con la presencia de Marcelo Mercadante, bandoneonista argentino, residente en Barcelona, que presenta su nuevo disco justamente este jueves 19 en la Casa América a las 20 horas. Es gratuito el concierto, por lo tanto lleguen temprano porque el aforo es limitado. Bien, y con este tema de Astor Piazzolla con Gary Barton llegamos al final de una nueva cita aquí en Contrabanda FM con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Pero como les decía antes, hoy lo hemos dedicado al tango. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada. En sintonía con la Radio Neta Valparaíso, Chile. 88.9, frecuencia modulada del puerto. Y la web, el streaming, con la página web www.laradioneta.cl. En el puerto, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Amigas y amigos del puerto de Valparaíso, noctámbulas y noctámbulos, bonanit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, Radio Almaina 107.1, Granada, Andalucía. En Granada los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Saludos, amigas y amigos de Granada. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía y quedamos cuando ustedes quieran. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Mail de programa, no solo jazz@gmail.com.